inspiración para nuevas canciones. Hoy vamos a estar compartiendo mucha música nueva. Nos han escrito y se han contactado algunos amigos, entre ellos José Ibáñez de Puerto Rico. Hoy vamos a estar pasando Tropiezo, que es su banda. Desde Chemnitz, Alemania, Leandro del Sol nos mandó un temita que hoy vamos a estar compartiendo también con ustedes, y estamos esperando a los entrevistados de la semana también. Así que esto es Ruido Rebelde y espero que lo disfruten. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término va a ser una banda de Madrid, una banda que empezó su andadura por el 94. Es una banda bastante irónica y es una banda, en principio, de crítica social, pero desde un punto de vista bastante ingenioso. Estamos hablando de Mamá Ladilla, que hemos sacado de su disco Autorretrete, que se hizo allá por el 95, una canción que se llama Humphrey Wayne, que habla de las películas de indios y vaqueros y de una burla a ese tipo de cine. Esto es Mamá Ladilla. Más estirado que la Giralda, marcando paquetes de espaldas. Su manejo del revólver acompleja, puede darle a un microbio entre las cejas. Atraviesa en pelotas el desierto, los malos ya le dan por muerto. Sobrevive papeándose los cactus, con saliva fabricando trinaranjus. Wayne es el rey, Wayne es la ley. Mata uno, espanta seis, y ya lo veis, mi ser es Wayne. Ah. Humphrey Wayne, Humphrey Wayne, Humphrey Wayne. Bob Lancaster, Humphrey Wayne, Sylvester Gable, Humphrey Wayne, Arnold Heston, Humphrey Wayne, Stephen Curtis, Humphrey Wayne, Charlton Douglas, Humphrey Wayne, Errol Mitchum, Humphrey Wayne. Los malos se lía botellazos, esquivando mientras tanto los balazos. Se arrean mil docenas de guantazos y luego se pegan un abrazo. Se echa colonia de machote, con esencia de sobaco y de cipote. Caga piedras y suda chapapote y eyacula como cuatro cachalotes. Wayne es el rey, Wayne es la ley. Mata uno, espanta seis y ya lo veis, ni se despeina. Humphrey Wayne, Humphrey Wayne, Humphrey Wayne. Lancaster, Humphrey Wayne, Sylvester Gable, Humphrey Wayne, Arnold Heston, Humphrey Wayne, Stephen Curtis, Humphrey Wayne, Charlton Douglas, Humphrey Wayne, Errol Mitchum, Humphrey Wayne. Y bebe en grandes dosis, padece almorranas y cirrosis, paperas, hematomas, esquinces y un enfisema del 15. Bueno, tenemos unas novedades. Queremos decir que vamos a poner en sorteo el disco de la banda que vino la semana pasada. Para quien no lo sepa, se llama Mixtura, que nos dejaron un CD de regalo, que para el primero que llame o mande un mensaje se le llevará. Simplemente tiene que hacerlo llamando a... Sí, llamá por teléfono de línea al 466-6559 o podés enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Así que si te quieres llevar el disco, ya sabes cómo contactar. Y bueno, y vamos a pasar a otra banda, también de Madrid, pero vamos a cambiar de estilo totalmente. Vamos a escuchar una banda que mezcla del stoner más clásico al hardcore más podrido. Estamos hablando de Matarife, que es una banda que tiene un excomponente que es de Sin Dios, que es Canino la batería.

Bueno, si quieres volver a escuchar el programa, ponerte en contacto con nosotros, hacer alguna queja o alguna sugerencia, puedes hacerlo a nuestro mail ruidorebeldefm90.1@hotmail.com o al blog ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, seguimos con el reporte de la escena latinoamericana. En este caso vamos a escuchar la banda de Martín de los Crudos. Estamos hablando de Limride, vieja banda que ya en este momento no está tocando. La canción que vamos a escuchar pertenece a su álbum que incluye toda la discografía. La canción se llama What Up With The Key. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Spiritual Tattoo. Te recordamos que te podés anotar en el concurso del mes enviando un mensaje al 1561-540359. Vamos a estar sorteando dentro de dos programas una remera por gentileza de la gente de Rock Shop que auspicia este bloque metal. Esta semana vamos a estar compartiendo un clásico del thrash metal, estamos hablando de Metallica, de su Black Album, la canción que vas a escuchar, The Unforgiven. Ruidos Modestos sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad, las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo, ¿a qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Infórmate. Bueno, hemos llegado al bloque antirrepresivo y vamos a hablar que el día 2 de diciembre era el día que se votaba a favor del Congreso por la decisión del 28 de junio. El voto fue unánime a favor de los golpistas, de 47 votos contra 6. Este Congreso abusado de políticos oligarcas siempre le está dando la espalda al pueblo y no hace otra cosa que profundizar las políticas a favor de los patrones y los capitalistas foráneos. Esta es la información que nos ha venido sobre lo del golpe de Honduras. Bueno, queremos agradecer a nuestro compañero y amigo Hernán Dafuncho, que por estos días se encuentra en Honduras, que le realizó una entrevista a Carlos Eduardo Reina, que es el asesor político de Mel Zelaya, donde nos cuenta el contexto en el cual se realizaron las elecciones en Honduras, unas elecciones viciadas de nulidad y en el marco de una profunda represión. Lo que han avalado estos señores. Carlos, una cosita, para el argentino Uruguay, decime, yo ayer te preguntaba, bajo ningún punto se va a evaluar de que, o estaría evaluando Mel salido de la embajada, con una salida política, Mel, nunca se manejó una posibilidad de salir de la embajada, porque esos fueron rumores que esos han sido rumores que han propagado los que quieren hacer lucir a Mel derrotado, los que como otros, son cobardes y no enfrentan la realidad. Él vino a Honduras, a pesar de que lo habían sacado. Entró a Honduras y está dispuesto a enfrentar junto a su pueblo sus riesgos y a tomar su deber en serio, no a huir. Él no se va, él aquí estará hasta que termine de cumplir por el tiempo que está electo presidente. ¿Cómo crees que sí, después de hoy, si el Congreso no ratifica que sea restituido Mel? Bueno, seguirá la gente en la calle, el pueblo exigiendo libertad, el pueblo amparado en el artículo 3 de la Constitución con el derecho de la insurrección. Eso es lo que espera Honduras. Eso quiere decir que el pueblo, sin lugar a duda, va a tender a radicalizarse, sin lugar a duda. Claro. Eso. Si no rectifican, el proceso de radicalización es evidente, es incontenible, porque no vamos a aceptar nada más que el regreso al orden constitucional y que se rectifique. ¿Qué análisis sacas de la comunidad internacional después de las elecciones? Yo el análisis te lo voy a fundamentar a lo que ha pasado en la cumbre en Portugal. Ha sido manifiesto y contundente el apoyo al presidente Zelaya, ha sido contundente el reconocimiento de Mel Zelaya como único presidente de Honduras y también el desconocimiento de los resultados electorales. Eso es lo más importante para nosotros, que los vecinos, los hermanos americanos de todo el continente han sido solidarios defendiendo la democracia continental. ¿Cómo cree que sigue el Partido Liberal, el partido de ustedes? Y lo vamos a rescatar y lo vamos a quitar de las manos de los conservadores que se han apoderado de él. Muy gracias, Carlos. A usted. Bueno, esta era la entrevista que había brindado Carlos Eduardo Reina por lo del proyecto de Honduras, y bueno, esta ha sido la antirrepresiva de esta semana. No sin antes decir que la canción de antirrepresiva de esta semana la va a tener Escuela de Odio, que hemos sacado de su placa de la esclavitud a las cenizas, el tema de los antidisturbios invaden la cuenca minera. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Los martes a las 20 horas. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles. La otra cara de la política. Martes, 20 horas. Por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad.

Characina, pueblo de mi amor. Aneri Characina, dime todo por favor. Son las 10 por la noche, siempre mismo calor. Me acosto sin sol, en mi frente el sudor. Pesaría realidad, esta verdad o si no. Qué vergüenza, qué vergüenza. Trabajador, sudor sin salvador. Peor dolor, esta mezcla por mi cabeza. Sous le soleil, ma peau brûlée. Sous le soleil, mes yeux sont ridés. Pueblo de mi amor, América Latina, dime todo por favor. América Latina, pueblo de mi amor, América Latina, dime todo por favor. Pueblo de mi amor, América Latina, dime todo por favor. América Latina, pueblo de mi amor, América Latina, dime todo por favor. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. Bueno, seguimos con más rarezas globales. Lo que pasaba es Les Camaleón, la canción América Latina. Vamos a ir ahora a Ucrania, una escena absolutamente desconocida por estos lares. La banda que vas a escuchar se llama 100% Konsa. Este disco es del 2007. La canción que elegimos para compartir con ustedes se llama Prochai. ¿Qué es esto? А я не то спел. Когда сказал тебе, когда сказал тебе, ой, когда сказал, и моя голубка, канарья, ты что такой кошек? Вот уши, господа. Арамис, у вас большая шума. Что? Куда вы это смотрите? Ой, Арамис, вы что? Красавица и ку-ку, счастливому веку. Красавица и Коко, счастлива до клерку. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana vamos a estar escuchando en el reporte de la escena local a Del Sol, de Leandro, ex cantante de Mobile Vision, que en estos momentos está viviendo en Chemnitz, Alemania. Vamos a escuchar una canción que se llama La Justicia Popular. El video de esta canción lo podés escuchar en el MySpace leadelsol.com. Es un video que acompaña la música que vas a escuchar, que fue filmado justamente por Leandro en la movilización del 20 de diciembre del 2006. Vamos con Del Sol. Semana. Vio luz y entró. Bueno, esta noche tenemos los invitados aquí en el estudio. Estamos hablando con los chicos de PUB. Bueno, presentaros. Hola, buenas noches. Yo soy Matías, canto. Soy Juan, toco la batería. Y Mailén, el bajo. Bueno, les contamos para los que no los conocen, PUS es una banda de Luján con los PUS, en este caso, una banda con mucha trayectoria en la zona oeste. Y vienen hoy acá a Ruido Rebelde a presentar su disco, ¿no? Que se llama La Muerte es el Futuro. Bueno, sí. Hace poco que salió el disco y vinimos. Bueno, hemos visto que están hay varias bandas que editan. Bueno, ¿en qué ha consistido este trabajo? ¿Ha conseguido muchos medios? ¿Lo habéis grabado vosotros? ¿Por dónde le estáis moviendo? ¿Cuándo lo habéis presentado el disco? Todo independiente, o sea, lo hicimos con nuestra plata y fuimos a lugares que lo hicimos y lo vendemos en los recitales. Y el apoyo en general se da con el tema de la difusión, no es económico el apoyo. Digamos, ¿con qué tipo de bandas tocan? ¿Cómo es la historia para poder tocar? Y últimamente, después de una historia que hubo en la banda, que quedamos cuatro solamente, bueno, que estábamos tocando por encima de todo con un estilo, no sé, grunge o un post-punk, así. También tocamos con band and punk, pero más de todo con como un subgénero ahí también, ¿viste? Y nos mezclamos con eso y también aportamos lo que hacemos nosotros. Bueno, queríamos saber también, aquí de zona oeste, ¿cómo es la movida en Luján? ¿Hay algunos sitios para tocar? ¿Tenéis algunas fechitas por ahí? Contanos un poco para la gente que no conozca por ahí la escena. Bueno, ahora, bueno, el jueves estamos tocando en Olivos, el que quiera ir, en Warhol, en un bar gratis, con unas bandas allá. Y después, bueno, sábado 19 y 26, tocamos en unos campos en Luján, que en la dirección no sé cómo. Son unos campos que están por ahí porque no hay lugares para tocar. En los bares no se permite tocar y bueno, entonces rebuscamos lugares que nos llegue. Si los que están del otro lado quisieran bajar el disco, contactarse con ustedes, invitarle a una fecha, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, el space de la banda es space.com/pusy, sería P-U-S-Y, pus. Y bueno, ahí enseguida están los links, o si no, fotolog/los pus, y de ahí están los links para descargar el disco gratis. Y ahí también están las fechas de la banda, y no sé, un poco de todo. Bueno, le contamos a los que están del otro lado que acá los chicos nos acaban de dejar unos discos. Los que manden un mensaje de texto se pueden llevar el disco. Vamos a escuchar otra canción de la banda, ¿qué cuál es? Los Rayos. Cielo. pasaba era Puz. Nos estamos despidiendo. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Comentanos cuándo tocan, dónde, a ver si alguno se puede acercar. Bueno, este jueves, 22 horas, en Warhol, es avenida Maipú 4185, hay en Olivos, con Mielcita Trashmi, Cerezato y Catrinas, gratis en un barcito, 10 de la noche, si quiere ir. Y después el sábado 19 y el sábado 26 en Luján. Bueno, agradecemos que hayan venido hoy a compartir con nosotros el programa. Y les recordamos a los que están del otro lado que está el disco de los Pus, La Muerte es el Futuro. Nos acaban de dejar 3 discos los chicos. Pueden mandar mensaje de texto, un mail o dejarlo colgado en el blog. También quiero el disco de los Pus y pasan por la radio y se lo llevan. Así que esto ha sido Ruido Rebelde. Espero que, que les haya gustado. Y si quieren volver a escuchar el programa, ya saben que pueden hacerlo en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, ¿y nos vamos con un temita de quién? Y nos vamos a ir con un clásico, nos vamos a ir con un temita de Flema, que se llama Blanco Cristal.